Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El número de las tropas estadounidenses en Irak alcanzó una cifra sin precedentes. Funcionarios del Pentágono dicen que ahora hay 162.000 soldados estadounidenses luchando en Irak. Este número supera la cifra histórica de 161.000 soldados que se había alcanzado en enero de 2005, luego de las elecciones nacionales de Irak. Se calcula que además hay aproximadamente 180.000 contratistas trabajando para el gobierno estadounidense en Irak, lo que elevaría el número total de miembros de las fuerzas estadounidenses en este país a más de 340.000. El grupo sin fines de lucro Just Foreign Policy dice que el número de iraquíes que murieron desde que comenzó la invasión estadounidense pronto superará el millón. Este es un cálculo aproximado que actualiza un estudio científico llevado a cabo por investigadores de la Universidad Johns Hopkins el año pasado, en el que se concluyó que hasta julio de 2006, 601.000 muertes violentas de iraquíes eran atribuibles a la invasión. Mientras tanto, el New York Times informa que el número de contratistas privados que murieron recientemente en Irak supera los 1.000. Associated Press anunció que un periodista iraquí que trabajaba para esta agencia de noticias ha estado desaparecido por más de una semana. Se cree que Talal Mohammed fue secuestrado por hombres enmascarados mientras viajaba desde Bagdad hasta Bakuba. Desde fines del año pasado, Mohammed le había proporcionado noticias y fotografías a la agencia de prensa. Hoy se están llevando a cabo grandes celebraciones en Pekín que marcan el inicio de la cuenta regresiva para el comienzo de los Juegos Olímpicos de verano que se llevarán a cabo en el año 2008 en China. No obstante, China está siendo criticada por Amnistía Internacional debido a que no ha cumplido con sus promesas de mejorar los derechos humanos y la libertad de prensa previo a los Juegos Olímpicos. Amnistía dijo que hay un abuso continuo contra los activistas y los periodistas, un incremento de las detenciones sin juicio previo y una aplicación generalizada de la pena de muerte. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, dijo: Este es un momento para estar orgullosos de los Juegos Olímpicos, pero si ese orgullo es manchado con violaciones a los derechos humanos, eso es malo para China, es malo para los Juegos Olímpicos y es malo para la comunidad internacional que participará en esos Juegos. Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional, declaró que no se puede esperar que los Juegos Olímpicos resuelvan todos los problemas de China. Jacques Rogge dijo: No somos un gobierno, no somos los representantes de todas las ONGs del mundo. Respetamos su punto de vista, defendemos los derechos humanos, defendemos los valores sociales estrictos, pero simplemente somos una organización deportiva. China también está siendo criticada por la manera en que trata a los periodistas. El lunes, Reporteros Sin Fronteras organizó una protesta no autorizada en Pekín contra la detención ininterrumpida de aproximadamente 100 periodistas, disidentes que publican sus críticas en Internet y activistas a favor de la libertad de expresión. Bob Dietz, del Comité para la Protección de los Periodistas, dijo: En fact, on the ground at local level, De hecho, a nivel local, los periodistas chinos están bajo una presión enorme, son blancos de ataques violentos y están sometidos a opresión. Si bien consideramos que el gobierno central puede tener mejores intenciones, sentimos que debería poder controlar y presionar a los funcionarios locales y llevarlos ante la justicia cuando ataquen a los periodistas que están haciendo su trabajo a nivel local. En Estados Unidos, el Financial Times informa que un comité del Congreso está investigando si la empresa de Internet Yahoo engañó intencionalmente al Congreso sobre su participación en la revelación de la identidad de un periodista chino que fue condenado a una década en prisión. Xi Tao fue arrestado tras publicar en un sitio web material sobre restricciones del gobierno a los medios de comunicación y a la democracia. El Washington Post informa que el gobierno de Bush está cercano a cerrar un gran acuerdo de cooperación para combatir las organizaciones ilícitas vinculadas al tráfico de drogas en México. Esta sería la mayor iniciativa estadounidense antinarcóticos en el extranjero desde el programa de 5.000 millones de dólares que se conoce como Plan Colombia. En virtud de este acuerdo, Estados Unidos le proporcionaría a México equipos para intervenir los teléfonos, radares para detectar cargamentos de traficantes por aire, aviones para transportar a equipos antinarcóticos mexicanos y entrenamiento impartido por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Un ciudadano estadounidense que padece un retraso mental fue hallado recientemente luego de haber sido deportado erróneamente a México en mayo. Se espera que pronto se reúna con su familia en California. En junio, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, demandó a funcionarios del gobierno por deportar a Pedro Guzmán. ACLU dice que Guzmán estaba cumpliendo una condena de 4 meses de prisión por ingreso ilegal cuando fue deportado a Tijuana por un presunto cargo de inmigración. La deportación fue efectuada a pesar de que Guzmán le dijo a los funcionarios que había nacido en Los Ángeles y que vivía en una localidad cercana con su madre. Durante los últimos 3 meses, integrantes de su familia lo habían estado buscando en refugios, prisiones y hospitales de Tijuana. The United Nations World Meteorological Organization. La Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, la OMM, advirtió que este año se registraron en prácticamente todos los continentes eventos climáticos extremos sin precedentes, ya que la temperatura mundial de la Tierra llegó al nivel más alto desde que se comenzó a llevar registro en 1800. La OMM dijo que rastreó la alarmante incidencia de un clima inusualmente adverso desde Europa y Asia hasta América Latina, el Medio Oriente y África. En el sur de Asia, los monzones provocaron la muerte de más de 500 personas y desplazaron a más de 10 millones de habitantes. En el Medio Oriente se reportó en junio el primer ciclón registrado en el Mar Arábigo. En China, lluvias intensas afectaron a más de 13 millones de personas. Inglaterra y Gales tuvieron el mayo y junio más húmedo desde que se comenzaron a llevar los registros en 1766, lo que provocó una gran inundación y gastos valuados en más de 6 mil millones de dólares. Alemania pasó del abril más seco desde 1901 al mayo más húmedo que se haya registrado. Argentina y Chile vivieron un invierno muy frío con temperaturas inusualmente bajas durante el mes de julio, mientras que Sudáfrica presenció la primera nevada significativa desde junio de 1981. Omar Badur, del Programa Climático Mundial, dijo: el comienzo del año 2007 fue muy activo en lo que a eventos climáticos extremos refiere. En Utah, trabajadores de rescate aún intentan encontrar a 6 mineros atrapados bajo tierra en una mina de carbón. Funcionarios dijeron que tardarían al menos 2 días más en llegar a los mineros. Se sabe que 3 de los mineros atrapados son ciudadanos mexicanos, pero fuera de ese dato no se dieron más detalles acerca de ellos. Robert Murray, de Murray Energy Corporation, dijo: these miners are alive or dead. Only the Lord knows that. No sé si los mineros están vivos o muertos. Solo Dios sabe eso. Si están muertos, el impacto del terremoto, la contusión, los mató y murieron al instante. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que estén vivos y entonces los rescataremos. And we're going to rescue them. While Murray insisted the mine collapse was caused by an earthquake, government seismologists. Mientras Murray insistía en que el derrumbe de la mina fue provocado por un terremoto, sismólogos del gobierno dicen que no ocurrió ningún terremoto y que fue el derrumbe de la mina lo que provocó el sismo. En la misma conferencia de prensa, Robert Murray defendió la industria del carbón y criticó al Congreso por considerar leyes para controlar el calentamiento global. En Nueva York, un juez ordenó al Departamento de Policía de la ciudad que haga públicos cientos de páginas de documentos que están relacionados con la vigilancia policial sobre manifestantes antes de la Convención Nacional Republicana de 2004. Los documentos incluyen informes de inteligencia sin procesar recabados por policías encubiertos. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas negó la última apelación del prisionero condenado a pena de muerte, Kenneth Foster, cuya ejecución está programada para el 30 de agosto. En una decisión de 6-3, el Tribunal de Apelaciones le negó a Foster su último procedimiento de habeas corpus. El último recurso de Foster es acudir a la Junta de Perdón y Libertad bajo Palabra y al gobernador de Texas, Rick Perry. Según el abogado penal de Foster, Keith Hampton, 5 de los 7 miembros de la Junta deben recomendar la clemencia para que el gobernador Perry considere otorgarla. Foster sería ejecutado en virtud de una controvertida norma de Texas conocida como Ley de Partes, que impone la pena de muerte a cualquier persona involucrada en un delito en el que ocurrió un homicidio. En el caso de Foster, este conducía un automóvil con tres pasajeros hace 11 años. Uno de los pasajeros abandonó el auto, se involucró en un altercado y mató a un hombre de un disparo. En el momento del disparo, Kenneth Foster estaba a 24 metros de distancia en su auto. Desde el primer juicio de Foster, los otros pasajeros han declarado que este no tenía idea de que sucedería un homicidio. Quienes lo apoyan dicen: Texas es el único estado en el que una persona puede ser en los hechos inocente de homicidio y sin embargo ser condenada a pena de muerte. El Washington Post informa que legisladores y activistas estadounidenses intensificaron los pedidos por la liberación de un líder rebelde clave de Sudán llamado Suleiman Yamous. El líder rebelde fue coordinador de ayuda humanitaria para el Ejército de Liberación de Sudán durante 3 años, antes de ser arrestado hace más de un año por un jefe rival. El senador demócrata Russell Feingold, de Wisconsin, ha dicho que Yamous es fundamental para la creación de una paz duradera en Sudán. La actriz estadounidense Mia Farrow ofreció ser enviada a prisión en Sudán a cambio de la liberación de Yamous. Mia Farrow dijo: No sé qué decidirá el gobierno de Sudán, pero yo estaría más que feliz en tomar el lugar del señor Yamous en su reclusión en Kadugli para permitirle que regrese a sus tareas. Es el rebelde que nunca tomó un arma, no es un combatiente, es el humanitario, es el estadista de larga trayectoria que es enormemente valioso. Actress Mia Farrow. La campaña estadounidense para poner fin a la ocupación se opone públicamente al plan del gobierno de Bush de darle a Israel 30.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar durante la próxima década. Este paquete representa un aumento del 25% con respecto a la actual ayuda militar anual de Estados Unidos a Israel. A su vez, este país ya es el mayor beneficiario de la ayuda militar estadounidense. El grupo activista está exhortando al Congreso a rechazar la propuesta y a recortar la ayuda militar debido a que Israel violó la ley de control de exportación de armas de Estados Unidos y las leyes de asistencia extranjera de Estados Unidos. Un informe reciente del Departamento de Estado indicó que es posible que Israel haya violado la ley de control de exportación de armas de Estados Unidos al lanzar bombas Racimo en forma indiscriminada en áreas civiles del Líbano en la guerra del año pasado. Y en Nueva York, cientos de personas se congregaron en el Bronx el lunes para agradecerle a Hugo Chávez y a la empresa petrolera venezolana Citgo por la donación de 3,3 millones de dólares a 9 organizaciones de base del sur del Bronx. Los proyectos financiados incluyen planes de restauración y una cooperativa de alimentos comunitaria. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.